aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más a este programa de disidencia totalmente incontrolada llamado aquí La Voz de Europa. Hoy más que nunca con esta supuesta pandemia, con este golpe de estado mundial que está golpeando a todo el mundo pero muy especialmente a España, hoy más que nunca son necesarios programas como aquí La Voz de Europa y colaboradores como los que van a estar aquí hoy con nosotros participando en este debate. Antes de empezar, le enviamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Vicente Estarelles, que esta semana por temas personales no puede acompañarnos, pero esperamos que Vicente pueda estar ya con nosotros la semana que viene. Y dicho esto, damos paso a nuestros colaboradores. Colaboradores como nuestro ya amigo y compañero habitual, Dark Celtic. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Y también otro gran amigo de este programa es Sergio Martínez, al que todos conoceréis por su grandísimo canal de YouTube, ¿Quién está detrás? Sergio, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, es mi primera participación en esta nueva temporada de Aquí la Voz de Europa y por supuesto aquí estamos para ofrecer una opinión, como has dicho, totalmente disidente y que no está controlada por nadie. Pues Dark y Sergio, como ya se veía venir, y eso que hace 2 meses esta señora tan lista llamada Ayuso ya tomó una serie de medidas restrictivas, casi soviéticas, supuestamente para no tener que tomar medidas más contundentes, hace 2 meses que lo hizo, medidas ya que limitaban movilización, que limitaban horarios comerciales, que destruyeron el negocio del ocio y de la hostelería de Madrid durante el verano, y 2 meses después, ¿cuál ha sido el resultado y la consecuencia de todo esto? Pues que esta señora, la señora Ayuso, anuncia medidas todavía más restrictivas. En vez de reconocer que todas estas medidas de control no sirven de nada, que son imposibles de llevar a cabo, y hacer lo que hemos dicho siempre, proteger solo los grupos vulnerables y el resto que desarrolle inmunidad de grupo y que salga a trabajar y hacer vida normal, nuestros políticos se empeñan en una y otra vez tropezar en la misma piedra. Medidas absurdas, como he dicho antes, porque no se pueden. Haría falta una auténtica dictadura soviética para poder aplicarlas. Y además, más absurdas aún cuando limita las reuniones, por ejemplo, a 6 personas y al mismo tiempo vemos los trenes llenos de gente, los aviones llenos de gente, los vagones del metro llenos de gente y, por supuesto, las oficinas, las fábricas en las que se reúnen 6 personas y muchísimas más. Medidas completamente absurdas que no van a servir para parar este supuesto virus y que lo único que sí que van a conseguir es seguir hundiendo nuestra economía. Dark Celtic. Bueno, pues yo voy a hablar con la voz de la experiencia, ¿no? Porque yo vivo en un pueblo de Madrid Sur y este confinamiento no me ha pillado por los pelos, pero sí que tengo mucha gente cercana que depende del mundo de la hostelería y es que directamente les han destrozado. O sea, esto de limitar los horarios como si el virus a determinada hora fuera más peligroso o más dañino es una auténtica estupidez, así de claro, y realmente no tiene sentido porque, como decías bien, luego toda la gente se junta en los trenes y está todo abarrotado. Y lo que más miedo me da ahora mismo es la reunión que han tenido hoy Sánchez y Ayuso, que están todos en el ajo. O sea, aunque aparenten disidencia en opiniones, realmente todos están metidos en el ajo de este virus, supuesto virus. Y realmente pues da miedo pensar lo que pueden hacer. Se hablaba, no lo sé, ya lo veremos, de que quieren sacar el ejército para vigilar que se controle. Y bueno, supuestamente aquí los centros de salud están abarrotados, etcétera. Y en mi pueblo, pues es más o menos cierto, pero el problema principal es que el hospital donde nos derivan a nosotros, a la mayoría de los que vivimos aquí, es que no atienden. O sea, por protocolo de coronavirus, no atienden y derivan siempre cualquier cosa al centro de salud. O sea, quiero decir, por órdenes políticas. O sea, esto no está siguiendo ningún tipo de control sanitario. Y vi el otro día una noticia de que un bebé de 9 meses, me parece, le dio una apendicitis y entre que perdían el tiempo haciéndole el test PCR y esperando los resultados, el bebé murió. Es decir, es una negligencia clarísima, y lo peor es que no hay responsables, y por desgracia creo que no los va a haber, porque aquí todo el mundo mira para otro lado, la gente no hace más que pedir, la mayoría, más restricciones, echándonos la culpa al resto, en vez de mirar donde hay que mirar, que es arriba, que es los que nos están haciendo la vida imposible. Más aún cuando yo, por ejemplo, me he ido de vacaciones a Portugal, porque sabía que allí no estaban tan paranoicos, y allí el virus, no hay segunda ola, y todo el mundo va sin mascarilla por la calle. Los únicos que van con mascarilla, cómo no, los españoles, que pensaban que estaban haciendo un favor al resto, y lo único que daban es dar vergüenza ajena. Entonces, ¿por qué el resto de Europa no está con estas medidas? Y nosotros, que estamos con las medidas más restrictivas, tenemos el peor rebrote de Europa. Es que alguien me lo explique, porque aquí hay algo que huele muy mal. Y obviamente va a haber más positivos porque se hacen más test PCR. Que el propio inventor, que es Kary Mullis, dijo que no servía para detectar el coronavirus. Entonces, obviamente, va a haber más positivos, y es en base a eso a lo que nos están encerrando. Y como voy a poner un ejemplo, en Aragón una empresa de 500 trabajadores ha tenido que cerrar porque 175 personas dieron positivo. Ninguno de ellos dio síntomas. Ninguno. Entonces, si esto no hay algo que huela mal, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Paso palabra. Sí, yo he estado viendo la rueda de prensa, la he podido ver entera, ha durado sobre una hora y media o así, y bueno, lo que es medidas en concretas, no han dicho prácticamente nada. Lo único que se han limitado a decir es que la situación es muy alarmante, que están muy preocupados, y en concreto Ayuso ha dicho tal cual que bueno, que ella van a tomar las medidas que hagan falta, por muy duras que sean, para frenar esta segunda ola. Me ha hecho mucha gracia porque, a pesar de la dureza, ¿no?, del mensaje que estaban dando y de la gran preocupación que querían transmitir a todo el mundo que estuviera viendo esa entrevista, la reacción de los periodistas y todas sus preguntas han ido encaminadas todavía a insistir en que bueno, que las medidas deberían de ser todavía más duras de lo que ellos estaban diciendo o de lo que en un primer momento han pensado, ¿no? O sea, los periodistas, la actitud que están teniendo es, pues, la de ir todavía con mayor dureza que la que ya está teniendo el propio gobierno. Y bueno, pues así, haciendo un pequeño resumen, han comentado que faltan médicos en España, que no hay médicos y que están estudiando la forma de traerlo de otros países. Han comentado también lo del ejército, que en Madrid, pues, según dicen, hay un déficit de unos 2.500 policías y guardias civiles, y quieren reforzar, pues, esos agentes que faltan con militares, que si se van a ocupar de ser rastreadores, que si se van a ocupar de estar haciendo tareas de limpieza y tal. Y bueno, y en un primer momento han dicho que Pedro Sánchez, que por cierto, y no le falta nunca, va siempre con su pin, con el famoso pin de la Agenda 2030, esto ya no se vota, no se ha debatido en ningún sitio, todo el mundo lo ha aceptado y ya está, y ya van todos con su famoso pin. Y bueno, y me ha hecho mucha gracia porque han repetido, porque al final estos ruedas de prensa se basan en eso, ¿no?, en dos o tres conceptos que quieren meter en la mente de la población, y lo repiten 20 o 30 veces durante una hora de diversas formas. Y entonces han hecho alusión también a que todo esto va a seguir así hasta la vacuna. y hasta la vacuna, y la vacuna, y la vacuna. Y a mí me hace gracia también porque hoy precisamente he vuelto a ver una noticia en la que ponía que otro segundo voluntario de lo que se presenta, ¿no?, para que prueben la vacuna en él, pues está el hombre bastante fastidiado por los efectos de esta vacuna. Entonces, a mí lo que me llega a plantearme es la siguiente reflexión. Y es que realmente la vacuna, y de hecho yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no?, de publicar estos mensajes, porque si no quisieran, pues no los publicarían, los efectos negativos que ha tenido la vacuna, es la de dilatar esto hasta el infinito en el tiempo. Porque si realmente hay que esperar a esa supuesta vacuna, que yo ya no entro en lo perjudicial que puede ser, si hay que esperar a que esa vacuna, porque es el único mensaje que se está lanzando, esta situación la pueden alargar hasta el tiempo que les dé la gana. Y de hecho yo pienso que ese es el objetivo, alargar esto 5, 6, 7, 10 años, hasta el mismo 2030, y ya la gente ya, que a ver, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no?, como se dice, se acostumbre todo el mundo a esto, lo vea normal, y aquí ya instaura lo que estaba diciendo Miguel, una dictadura férrea sin comerlo ni beberlo. Sí, la vacuna, también la implantación de ese superestado europeo que el propio Borrell, sin cortarse un pelo, reconoció en Twitter que se estaba formando gracias a la crisis, y también pues ese dinero, ese rescate europeo que tiene que venir a España, pero claro, todavía tardará bastante, y con la crisis económica que se nos viene encima, ahora tocaremos el tema, pues esta supuesta pandemia es la excusa ideal para tener a la gente encerrada en casa sin protestar. Ha comentado antes Darth Celtic el tema de los PCRs y del supuesto colapso sanitario. Los PCRs es bastante curioso. Yo no sé si se hacen PCRs, por ejemplo, a policías, pero da la sensación de que no. O yo no sé si se hacen PCRs, por ejemplo, a los trabajadores de los supermercados. Imaginaos que se hace un análisis, PCR, unas pruebas en un supermercado, da uno positivo y, claro, tienen que irse todos a su casa y cerrar el supermercado, y puede peligrar el suministro de alimentos. Entonces yo creo que también están haciendo esto de una forma bastante selectiva y bastante a su conveniencia, ¿no?, con sus trampas habituales. También el tema del supuesto colapso sanitario. Yo no creo que falten sanitarios, al revés, seguramente hay muchísimos, pero es que está el tema fatal organizado. Para empezar, están siendo incapaces de coordinarse con la sanidad privada. Segundo, han dicho que hasta el 33% de las enfermeras están todavía de vacaciones. Se les dijo que en septiembre podían cogerse vacaciones. Tercero, habría que ver cuánta gente sanitaria sigue de baja con todo este pánico, con toda esta propaganda del terror del coronavirus. Me imagino que mucha. Si de verdad hubiera colapso por exceso de gente, porque hubiera miles y miles de enfermos, lo veríamos, lo notaríamos en los ambulatorios, en las urgencias. Todo el mundo lleva una cámara de fotos en el bolsillo. Todos los años vemos imágenes de urgencias colapsadas por la gripe. Este año, ahora, en esta supuesta segunda oleada, ¿dónde están? ¿Dónde están esas saturaciones? ¿En las UCIs? Pues bueno, es posible. Vete a saber si las cuentas que nos dan son buenas o no, y vete a saber también si están metiendo, como ya están reconociendo, a gente con neumonías bastante leves, que en situaciones normales les enviarían a casa con antibióticos, pero que en esta ocasión, para guardarse las espaldas y sobre todo para cobrar esa subvención que salió hace poco en el BOE, que cuantos más enfermos de coronavirus tiene una autonomía, más subvención recibe, más dinero recibe, pues vete a saber todas las trampas que nos están colando estos mentirosos en sus medios de comunicación. Paso palabra. Sí, efectivamente. O sea, es que ahí está la clave de todo, las subvenciones. Quiero decir, necesitan positivos porque cuanto más positivos, más dinero van a recibir. Es muy simple, y no tienen ni que prestar atención a que realmente la persona está enferma, porque ya han salido muchos médicos diciendo que si eres asintomático, no estás enfermo, ni tienes carga viral para contagiar a nadie. Entonces, con eso nos la están colando. Mucha gente cree que los asintomáticos son súper contagiadores y que hay que mantenerlos a raya, cuando otros muchos médicos que no están comprados dicen que eso es una completa estupidez, y que también llevar mascarilla por la calle estando sano no tiene ningún tipo de sentido. Es más, con todas las, porque mucha gente no cambia como debe ser la mascarilla diariamente o no la lava todo lo que deberían, mucha gente pues se va a enfermar de respirar, bueno, de no respirar todo el nivel de oxígeno necesario, ¿no? Que necesita el organismo. Entonces, claro, con pues aún quizás no haya llegado el colapso, pero yo creo que llegará, o sea, porque prácticamente todos los años llega el colapso por culpa de la gripe estacional. Y ha habido innumerables cantidad de enfermeros que han dicho que se estaban cambiando los partes de función, que mucha gente ha muerto de cáncer y estaban poniendo coronavirus, pues porque es así, porque van al dinero, o sea, es que no hay más. Y el otro día salía, para mantener el terror en la población, salían imágenes en Telecinco, me parece que era, de UCIs llenas, ¿no?, de enfermeros vestidos que parecían de la NASA, y resulta que eran imágenes de China. Pero todo vale, la gente está tan aterrorizada que no es capaz de discernir lo que es la realidad de lo que no, ni siquiera es capaz de cuestionarse nada, porque cuando una persona está asustada y tiene miedo, no piensa, es así, y lo saben perfectamente. La gente que participa de esto sabe perfectamente que psicológicamente el ser humano, cuando está aterrado, no es capaz de pensar correctamente. Y es así, lo más triste es ver a gente que pone la mascarilla a bebés, o sea, creo que nos estamos volviendo todos locos. La gente pidiendo más, que eso es lo que más me asombra. O sea, la gente diciendo, es que tenemos que pagar los justos por pecadores. Y yo, pero ¿qué me estás diciendo? Como pidiendo todavía más. Digo, cualquier día nos encierran en el baño de nuestras casas y lo aplaudimos. O sea, pero esto que es, claro, 24/7, los medios de comunicación, la gente que solo se informa por ahí, pues obviamente está completamente aterrorizada. Y es que, literal, yo voy por la calle y mucha gente se aparta. O sea, es como que ya nos tenemos miedo los unos de los otros. Yo por supuesto que no. Pero mucha gente ves como tiene el miedo en los ojos, y a nada que llevas la mascarilla por debajo para poder respirar aire puro, aunque sea un poco, se apartan de ti como si fueras un apestado. Y realmente es terrible ver cómo han conseguido esta ingeniería social y el poder que todavía tienen, por desgracia, los medios de comunicación. Paso palabra. Yo leo mucho, ahora que estás comentando eso, yo leo mucho los comentarios que deja la gente, sobre todo aquí en un periódico de prensa local de mi ciudad, y es lo que comentas tú, o sea, ya pueden hacer lo que, o sea, los políticos pueden anunciar lo que anuncien de medidas restrictivas, que enseguida los comentarios se llenan de gente que todavía exige más. O sea, nos hemos vuelto en auténticos esclavos que todavía le piden más latigazos a su amo. Esto, como dices, es una obra de ingeniería que yo creo que no se ha conseguido nunca en toda la historia de la humanidad. Y luego, no lo sé, o sea, en lo que estaba comentando Miguel, mira, por ejemplo, en la fábrica de un familiar, ahora, la semana pasada, supuestamente, una compañera suya se encontraba un poco mal. Y llamó al hospital y dijo, pues bueno, que se encontraba un poco mal. Automáticamente ya lo que te dicen es que te quedes en tu casa y que no salgas. Y a mucha gente incluso le certifican ya que tiene el coronavirus a distancia. Y si finalmente esta persona va al hospital, que le da una cita, ¿no?, que parece que como si estuviera la peste, y llega allí con todo el protocolo, con toda la parafernalia, y si le hacen la prueba, salga positivo o negativo, da igual, esa persona ya va a estar 15 días confinadas en su casa, pero es que como salga positivo, ya le han dicho que la empresa la tienen que cerrar. A pesar de que no tenga ningún síntoma, a pesar de que te digan que es un positivo, pero puede no serlo, cierran la empresa directamente. Y otra reflexión que estaba haciendo Pedro Sánchez hoy en su rueda de prensa era que, bueno, que esta segunda ola, que ¿no?, como incluso fastidiado, ¿no?, que claro, que hay muchísimos contagios, pero que casi no hay muertes. Como si estuviera buscando él que se produjeran más muertos precisamente para poder justificar todas las acciones que quieren llevar a cabo. ¿Y qué explicación tiene eso? Si el virus fuera tan letal como se dijo en un primer momento, ¿por qué en la primera ola hubo tantísimas muertes según ellos y en esta segunda ola no está viendo prácticamente nadie. Es imposible que el virus mute tan rápido. Y de no ser así, tendríamos que entender que nos hemos contagiado todos y por lo tanto ahora lo estamos pillando, pero nos está haciendo menos efecto. Lo que comentabas tú de Portugal. Tú has estado en Portugal hace poco, yo también estuve en Francia, en el sur de Francia, este verano con cuatro personas más. Y sin embargo, en esos países donde hemos transitado libremente y yo en Francia sin mascarilla, allí no está pasando nada. Sin embargo, nos dicen que no, que lo que pasa es que claro, que en esos países no pasa nada porque automáticamente a todo el mundo que llega le hacen una prueba y lo aíslan. Bueno, eso mentira, a lo mejor será mentira. A cuatro que lleguen en avión a lo mejor, pero todo el tránsito en coche, que es el mayoritario, ahí no hacen absolutamente nada, porque yo he estado ahí, tú también, has estado en Portugal. O sea, si el virus fuera tan contagioso y tan letal, esos países estarían igual de reventados que supuestamente está España. Y la realidad es precisamente la contraria, o sea que aquí hay algo que huele muy mal, es que es evidente, y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Sí, a todos nos están llegando al teléfono imágenes de otros países europeos, también de Gibraltar, que estando ahí en la esquina de España, allí la gente hace vida completamente normal y no muere absolutamente nadie. Lo de España es una cosa absolutamente fuera de lo normal, pero aún así la OMS está lanzando también un mensaje de terror sobre toda Europa. En cambio, China, que se supone que es el origen de esta crisis, pues ahí está la gente haciendo también vida completamente normal, incluida la propia Wuhan. Decía antes Sergio que si esto de verdad fuera un virus tan letal, que bueno, que no se harían ciertas cosas, pero desde luego lo que sí que se haría es controlar nuestras fronteras. ¿Cómo es posible que estemos ante un supuesto virus completamente mortal circulando por el mundo y al mismo tiempo nuestras fronteras son un absoluto coladero? No solo la frontera sur con el tema de las pateras, que los bajan, los traen a España, los meten en lugares supuestamente para que hagan cuarentena, no los vigila nadie, huyen de esos lugares y se pierden por nuestras calles, pero sobre todo la gran patera que son nuestros aeropuertos, por donde han entrado y siguen entrando cientos de miles de inmigrantes ilegales desde Sudamérica, incluso hasta la propia Ayuso, que es una liberal y por lo tanto una progre partidaria del multiculturalismo y de las fronteras abiertas, se le ha escapado el tema. Ha dicho que una de las causas de lo que está pasando en Madrid es por el modo de vida que tiene nuestra inmigración. Todo el mundo sabemos, y Darth Celtic me imagino que lo sabrá en primera persona, que todos estos barrios, todos estos municipios que acaban de ser confinados tienen una presencia de inmigración altísima. De hecho, en Madrid, en agosto, más del 40% de los contagiados eran extranjeros. En provincias como en Almería, hasta el 65%. No digo que sea la única causa, pero cuando se habla de por qué en España pues hay esta elevada incidencia de esta crisis, pues también podríamos añadir entre los factores esta inmigración completamente fuera de control. Sí, efectivamente. Vamos a ver. El tema es que allí en esas zonas hay una gran presencia de inmigrantes. Entonces es normal que den más incidencia. Pero realmente, por una vez, voy a romper una lanza a favor de ellos y creo que bueno, les ha tocado a ellos como le podía haber tocado a otros, ¿sabes? Necesitan una excusa para subir los positivos, porque yo no me puedo creer que todos los que vienen patera ahora resulta que están contagiados y positivos. O sea, es algo muy difícil de creer y buscan de alguna manera asustar a la gente y buscar esos positivos que tanto necesitan para mantener el discurso. Es cierto que en esos barrios, si realmente estuviera el virus, pues es más probable que se extendiera, porque te digo yo que allí nadie hace caso. En mi pueblo directamente hay un grupo de africanos que siempre está en el banco charlando, yo no sé de qué vivirán, pero bueno, siempre están ahí en el parque y yo he visto a la policía local pasar de largo, por supuesto no llevaban mascarilla ni distancia ni nada, y yo he visto a la policía pasar de largo porque realmente porque no se atreven o porque tendrán la orden de no hacer nada. Yo no lo sé, no voy a entrar en eso, pero la realidad es que no hacen nada. Ahora, como vean un español con la mascarilla, que también lo he visto, medio bajada o mal bajada, ya te están recriminando que te la subas, que o sea, están muy pendientes, con nosotros me refiero. Realmente es gente que independientemente que sea positiva o no, no tiene que llegar de esta manera al país, o sea, eso está más que claro, o sea, tenemos que cerrar fronteras y bueno, ahora con todo esto pues está aprovechando para meter más, o sea, porque realmente es lo que buscan, no es nada que ocurra así al azar, esto nada ocurre al azar, aunque muchas veces pensemos que sí, y si realmente es un virus tan peligroso porque el 99,9% de la población nos tenemos que hacer una prueba para saber si lo tenemos o no. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir, si fuera esto un brote de ébola, ya verías tú como todo el mundo sabría si lo tiene o no, porque los efectos son devastadores en el organismo. Sin embargo, este virus, pues la mayoría nos tenemos que hacer un test para saber si lo tenemos o no, y resulta que yo he visto noticias de que te puede dejar secuelas de todo tipo, desde estéril, desde que te cambia el color de la piel, desde que te deja sin olfato para siempre. O sea, realmente es un supervirus que cualquier te puede dejar cualquier patología y cualquier secuela, ¿no? Después de que lo pases. O sea, realmente yo no sé cómo no más gente despierta y empieza a ver que esto realmente el discurso se les cae. O sea, si a nada que te pongas a mirar se les cae. Es que ni siquiera es un discurso tan bien hilado. En cuanto te sales un poco y buscas un poco de información, la realidad es que ni siquiera es tan complicado de desmontar el discurso oficial. Pero bueno, la gente, ya como decía antes, cuando está aterrorizada no, simplemente no piensa, es así. Sí, esto también lo comentó Iván en el programa del Expreso de Medianoche, que también es experto en seguridad y tal. Y en protocolos, y él mismo lo comentaba, ¿no? Que puestos a mirarlo de verdad lo que están haciendo, si el virus fuera tal y como dicen, todas las medidas de seguridad o de supuestamente seguridad no servirían para absolutamente nada. O sea, ya partimos desde esa base. Lo que pasa es que, bueno, la gente, como dice, tiene tanto miedo que si le dicen que así está segura, pues se creen que así están segura, pero que si realmente el virus fuera tan potente como se nos hace pensar, todas estas medidas de ir con la mascarilla, de si guardar un poco de distancia, de si luego poder sentarte en una terraza y no pasa nada, de lo que están haciendo en los colegios con los niños, todo esto no serviría absolutamente de nada si el virus fuera así. Lo que pasa que, bueno, que lo dicen y la gente lo acepta y ya está. Y con respecto a lo del ébola y a lo de las fronteras, es que ahí se ve todo, ahí se ve el engaño. Este año nos han estado bombardeando con un montón de virus distintos hasta que al final pues han encontrado el definitivo, ¿no? Y en África pues es un país donde concretamente hay pues decenas de enfermedades y de virus que de vez en cuando, o eso nos dicen, van asolando determinadas regiones. Pero un virus en concreto fue el del ébola, que aquí, bueno, ya sabemos todos la que liaron hace 4 o 5 años, pero bueno, era un virus que también nos iba a matar a todos, que estaba descontrolado por África, y de la noche a la mañana ya no llegó más información de ese virus. Pero es que si todo eso fuera así, ¿qué medidas se han tomado? Igual que rápidamente se nos confinó a todos, y de hecho Pedro Sánchez lo ha dicho hoy, que a cualquier presidente que le pida que vuelva a declarar el estado de alarma, que él se lo da corriendo, que ya es decisión de cada presidente de comunidad, para que puedan hacer ya lo que les dé la gana y confinar a toda la región si así les parece. Entonces, igual que no les tembló nada el pulso con eso, si supuestamente hay virus como el ébola y otros más en África, ¿qué broma es lo que está ocurriendo? ¿Qué control se lleva ante todo eso? Es que es lo que has comentado tú, Dar, que la realidad está ahí. Lo que pasa es que nadie o casi nadie se hace tan siquiera una pregunta de sentido común. Sí, al final el virus es que es el propio sistema y que con esta crisis pues está llevando a cabo una serie de transformaciones, como dijo Pedro Sánchez, que ya estaban en funcionamiento antes de lo que está pasando en este momento. Ya lo sabemos, el economista Guy del Liébana, que ha dicho que empiezo a creer que el gobierno pretende hundir la economía española, puede ser un poco conspiracionista, pero desde luego, viendo las amistades de Sánchez, viendo cómo se reúne con el señor Soros nada más llegar a la Moncloa, viendo cómo se reúne con los fondos de inversión en Nueva York, evidentemente para regalarles el país, viendo lo amiguito que es también del señor Bill Gates, viendo ahora cómo se está formando este megabanco, esta unión entre Bankia y CaixaBank, mientras los podemitas que tanto se quejaron de los préstamos de los trabajadores españoles a Bankia, pues ahora callan como muertos, igual que callan ante el 500.000 de trabajadores que pueden quedarse fuera de los ERTES. Puede dispararse el paro este otoño y este invierno, se está disparando el déficit, se está disparando la deuda, vamos a la tormenta perfecta en economía y, como he dicho antes, pues qué bien les va a ir este virus para tenernos a todos encerrados en casa para que no protestemos. Sí, es aterrador ver el panorama económico que nos espera. Con respecto a lo de Ayuso, un apunte simplemente. No es por defenderla ni muchísimo menos, o sea, yo sé que tengo bien claro que es parte del sistema, pero los podemitas se han levantado en protesta porque confina esos barrios, porque supuestamente son los barrios obreros que levantan Madrid, cosa que dudo, porque en Vallecas te digo yo que hoy en día hay más maleantes y vagos por metro cuadrado que en ningún otro lugar de Madrid con diferencia. Puede que lo fuera un barrio obrero hace 30 años, pero ahora mismo ya te digo yo que no. Por lo menos no mayoritariamente. Y me resulta curioso ver cómo se levantan protestando contra Ayuso por cerrar determinados barrios y zonas en Madrid y no protestaron absolutamente nada cuando Pedro Sánchez confinó a todo el país completo, ¿no? Porque cuando lo hizo Pedro Sánchez, supuestamente era para salvarnos a todos y era lo mejor por nuestra salud. Ahora, cuando lo hace Ayuso, no, es que lo hace porque va contra la clase obrera. O sea, una sarta de chorradas que es que yo, de verdad, esta gente está totalmente ideologizada e idiotizada, pero a unos niveles que yo ya veo, creo, insalvables. O sea, directamente. Con respecto al tema económico, pues yo puedo hablar con voz propia porque estoy en ERTE. Supongo que lo sabréis, en septiembre se acaban, están en negociaciones, parece ser que lo quieren quitar del paro. Que no van a entrar todos, que van a flexibilizar los despidos. Entonces, como decías, Miguel, 500.000 de trabajos en peligro. Y como haya 500.000 o nos levantamos, es que directamente ya nos vamos a la ruina. No podemos dejar que estos hagan lo que les parezca así como así. Ni siquiera digo que amplíen los ERTES, que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar y punto. Lo que pasa que muchos, yo creo que para muchos ya es demasiado tarde. No sé, la verdad es que el panorama pinta muy negro y yo ya no creo en las manifestaciones como, por ejemplo, las del 12 de septiembre, que fue una manifestación, entre comillas, patriota, que sí que me parece muy bien, Sánchez fuera, pero al final no deja de ser una olla a presión que te pone el sistema y de vez en cuando la destapa para que protestes y se libere un poco la presión y después vuelve a tapar, ¿no? O sea, te dicen las autoridades de tal hora puedes protestar y después para casita, que mañana hay que ir a trabajar. Entonces yo creo que eso al final del día no vale para nada y me he ganado muchos insultos por parte de esos patriotas, por decirlo, porque dicen que hacen más que yo estando yo en mi casa, cosa que lo dudo. Yo cuando haya, porque vamos a ver las cosas que han logrado desde el 12 de septiembre y no han logrado absolutamente nada, o sea, esa es la realidad. Entonces, cuando hay una protesta real, como en Serbia, que no esté permitida, que la gente vaya directamente al Parlamento a por los políticos, entonces yo estaré en primera línea. Vamos, pongo la mano en el fuego. Pero hasta entonces, mientras hagamos este tipo de protestas y los organizadores no hagan más que decir que pacíficas, pues quien crea que con eso va a dar miedo a Pedro Sánchez, pues que se lo siga creyendo, pero eso no es así. O sea, el sistema está muy tranquilito con las protestas que hay hoy en día en este país. Sin embargo, en Serbia querían confinar, la gente salió sin que nadie les tuviera que decir que salieran, se juntaron en las redes sociales, fueron ultras de los equipos de fútbol, incluso con ideologías distintas, y fueron todos directos al Parlamento. Se lió una tan grande que tuvieron que dar marcha atrás. Y aquí no, aquí vamos de sol a callao,

por la patria, continuaré tu lucha hasta el final. Pues estamos aquí de nuevo en esta segunda parte del debate de Aquí la Voz de Europa, y bueno, vamos a tocar un par de temas que luego ampliaremos con Noelia de Trastámara y con Enrique Lemus, pero por su importancia y por estar mucho de actualidad, pues aquí en el debate también los vamos a tocar. Nos referimos a esta política de inmigración desastrosa tanto de España como de Europa y de Occidente en general, solo de Occidente, curiosamente, siguiendo esas directrices de la nefasta ONU con su pacto de Marrakech. En España siguen llegando inmigrantes ilegales por la frontera sur, más de 1,000 o casi 1,000 durante la última semana, pero lo que decimos siempre, parece que hay como un pacto de silencio entre todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos, incluida la derechita valiente, para no hablar y no decir nada de la gran patera, de la auténtica patera que son los aeropuertos, por donde está entrando el 80% de la inmigración ilegal. Ahora a estos supuestos refugiados de Grecia, estos traidores de Bruselas quieren, como siempre, repartirlos por todos los países de la Unión, menudas soluciones que nos ofrecen. Y bueno, mientras tanto, la Unión Europea, ¿a qué se dedica? Pues a perseguir el racismo estructural en cada país de Europa. Parece que se están contagiando de la estupidez que nos llega de Estados Unidos con las manifestaciones del Black Lives Matter, y en vez de reaccionar ante esta entrada masiva de población del tercer mundo, cuando estamos viendo esta población, cuando se está haciendo más numerosa de lo aconsejable en Europa y en Estados Unidos, los problemas que crea, en vez de frenarlo, en vez de potenciar la familia, la natalidad autóctona y las ideologías autóctonas, ¿qué es lo que hacen? Pues fomentar su estúpido antirracismo, que no es otra cosa que racismo antieuropeo y racismo antiblanco. Dentro de esta nefasta Unión Europea, Europa, nuestro continente, no va a sobrevivir. Dark Celtic, tú que también te conoces estos temas, coméntanos. Bueno, los conozco porque los he vivido de primera mano. O sea, yo crecí de pequeño en un barrio, o sea, y te estoy hablando de principios de los 2000, o sea, ya hace mucho tiempo que ya estaba prácticamente multiculturalizado. Y por supuesto, mi familia, nos tuvimos que ir de ahí porque ya se estaba poniendo demasiado fea la cosa, ¿no? Estos políticos que apoyan esta clase de inmigración ilegal de determinados países, porque de otros no la apoyan tanto, siempre son de los mismos países, no viven cerca de estos barrios, no conocen lo que ocurre, simplemente son unos vendidos a los de arriba y hacen lo que les mandan, punto. Eso es lo que son nuestros políticos. Aquí en Europa el dilema es, ¿quieres que siga siendo Europa o que deje de serlo? Es que no hay un punto intermedio, porque muchas veces lo que la mayoría de progres en este país, con sus altas dosis de ignorancia, lo que creen es que aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un multiculturalismo perfecto, donde todos vamos a vivir en armonía y en paz. No, multiculturalismo lo teníamos en este país hace muchos años y funcionaba perfectamente. Catalanes, gallegos, madrileños, castellanos, bueno, madrileños y castellanos mucha gente discutiría que son lo mismo y puede ser. Andaluces, extremeños, canarios, y esa multiculturalidad funcionaba perfectamente en este país. Pero claro, cuando ya metes gente que es de una cultura muy distinta a la tuya, realmente es ahí cuando comienza el problema. Y lo estamos viendo en Estados Unidos con la minoría negra, que llevan más de 2 siglos en el país, y pongamos que con derechos y digamos, al mismo nivel que los blancos, que llevan medio siglo, pongamos por ejemplo, más o menos, y aún así no han logrado integrarse correctamente, ¿no? Y bueno, los niveles de violencia en los barrios negros de Estados Unidos son abismales en comparación con los de los otros grupos étnicos. Y es lo que va a ocurrir, no, lo que está ocurriendo en Europa. Simplemente hay que ir a Saint-Denis en París, que yo he estado y realmente aterra. Además, luego mira los datos, y qué casualidad, de los más peligrosos de Francia, Marsella. He visto vídeos de bandas con AK-47 enfrentándose unas a otras en bloques de edificios, o sea, una distopía absoluta. Entonces esto, yo creo que la progresía en este país o no lo ve o no lo quiere ver. Otros países como Bélgica, que Bruselas directamente es que ya no es Europa, o sea, directamente, ver un belga blanco es prácticamente como buscar oro, es muy, muy, muy difícil. Y no va a haber una multiculturalidad perfecta, porque al final luego cada grupo étnico se cierra en sí mismo y los que se salen de ahí son una minoría, o sea, son la excepción que confirma la norma, ¿no? Lo que suele suceder es que esos grupos étnicos se cierran en sus propios barrios y cada uno busca sus intereses y se enfrentan a otros y eso es lo que ocurre. Lo que pasa que, claro, cuando no lo vives tú en tus carnes, pues no sabes lo que es. Cuando ya lo vives, la verdad es que la opinión pues te cambia bastante, ¿no? Y yo eso es una de las razones principales por las que inicié mi canal hace unos años. Realmente para hablar del tema migratorio, porque aquí no hay muchas opciones, solo hay dos. O seguimos siendo Europa, o nos convertimos en África, o nos convertimos en otra cosa. Pero desde luego, cada uno tendrá que ver lo que quiere que sea Europa de aquí a unos años. Paso palabra. Sí, el problema que todo eso, como no sale en la tele y como no sale prácticamente en ningún medio de comunicación, a efectos prácticos, pues no existe. Y a cualquier persona que quiera hablar del tema o que lo saque, pues automáticamente, pues bueno, le ponen todas las etiquetas habidas y por haber. De momento me parece que la de negacionista no se le aplica, ¿no? A la gente que denunciamos este tema, pero bueno, no creo que tarde mucho en hacerlo, ya se la apañarán como pueda. Y de hecho, pues Noelia de Trastámara hace una gran labor, que va a estar ahora después, según ha dicho Miguel, difundiendo muchos de estos vídeos y bueno, y la realidad está ahí. Y yo sinceramente, ante este tema, yo es que solo veo una salida. Y yo imagino que es lo que van buscando, solo hay que sumar 2 más 2. Ahora mismo hay cientos de polvorines, porque esos son auténticos polvorines distribuidos por toda Europa. Bueno, pues en un primer momento estaban en las grandes capitales, pero ahora ya pues se está expandiendo a ya no solo a las grandes capitales, sino a cualquier ciudad. Recuerdo en Barcelona un pueblo que salió hace unos meses, que le dieron la bienvenida, ¿no?, a un grupo de menas que iban a ir para allá, que los iban a mandar para allá unas instalaciones que les habían preparado y le hicieron hasta una fiesta de bienvenida, ¿no? Pues bueno, unas semanas después ya están todos los vecinos pidiendo por favor que los echen de allí porque la convivencia con ellos es imposible. Entonces yo lo que veo es que quieren montar algún tipo de conflicto civil. Y es que cuando, ahora mismo no lo vemos, pero la natalidad en España es la que es negativa. España ahora mismo no tiene asegurada el reemplazo generacional en España no está garantizado, y de la que hay, que me parece que está en 1,3, la mitad ni tan siquiera son españoles. Entonces no hay que ser muy listo para saber lo que va a pasar dentro de 40-50 años. Es que no hay que ser muy listo, y cuando las dos sociedades sean igual numéricamente y ni la una se adapte a la de aquí, ni la de aquí se adapte a la de allí, ¿qué va a pasar ahí? Un gran conflicto. Yo sinceramente, esto es muy duro decirlo, yo por eso no lo quiero decir, lo comenté brevemente en un vídeo que subí, yo creo que hace más de 2 años, y mucha gente me dijo que bueno, que qué barbaridad lo que estaba diciendo, pero el único destino que yo le veo a todo esto es que dentro de un par de años, no me atrevería a decir cuántos, pero entre 20 y 40, vamos a decirlo así, haya un gran conflicto en Europa que la reviente, y bueno, y lo que salga de ahí, pues no lo sé, puede ser una dictadura ya definitiva que venga a salvarnos de todos esos males, porque sin duda van a llegar, y es que no hay vuelta de hoja. O sea, si alguien que está escuchando piensa que no y cree que todo se va a solucionar pacíficamente y que todo va a ser paz y armonía y que todo va a casar a la perfección y a la misma maravilla, me gustaría escuchar esas teorías, porque tampoco es que por parte del gobierno y de las instituciones tampoco dicen eso, directamente no se dice nada. Es un tema que tabú, que no se puede hablar, que se oculta y que se silencia. Sí, el problema es que el pueblo español estamos solos y mucha gente no quiere verlo, sobre todo el sector, digamos, patriota de la población española, que todavía tiene esos puntos de vista un poco antiguos y cree que, no sé, que el rey y el ejército y la policía que nos va a salvar, que va a hacer algo para impedir esta situación. ¿El rey? ¿De verdad os creéis que este rey va a hacer algo? Antes habéis comentado a Pedro Sánchez con ese pin de la Agenda 2030, pues ese pin también lo lleva Pablo Iglesias y también lo lleva el rey Felipe VI. Y ese pin simboliza la destrucción de nuestra soberanía y la destrucción de nuestra frontera y el compromiso con ese Pacto Global por la Inmigración o Pacto de Marrakech. Y su papá, el señor Juan Carlos, ¿dónde está? ¿Dónde se ha retirado para no tener que acudir ante un tribunal? A los países integristas islámicos de Oriente Medio que están financiando la islamización de España y que quieren recuperar al Andalus. Ese es el rey al que está defendiendo esta derecha tan despistada. Los militares, la Guardia Civil, nos estamos viendo años y años colaborando con esta entrada masiva. ¿Cómo? Sacan sus embarcaciones al Mediterráneo, recogen a toda esta inmigración ilegal, que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son refugiados de guerra o criminales de guerra, y los están metiendo tranquilamente en España. Nos decían que no podían hacer nada, que no podían quejarse, que tenían que callar, que no se pueden manifestar. Pues señores, hace unos días hemos visto una manifestación de militares pidiendo una subida salarial. O sea que cuando quieren, cuando les interesa, sí que se manifiestan, sí que se quejan y sí hablan. Así que no nos vengan con historias de que no pueden manifestarse, de que no se pueden quejar, porque no es cierto. Tengámoslo esto muy en cuenta, estamos solos y ni siquiera estas fuerzas de seguridad nos van a apoyar. Paso palabra. Bueno, yo tengo algún suscriptor con el que he hablado por privado, que están algunos de ellos en el ejército, otros en la policía, y la verdad es que el ambiente está caldeado, ¿eh? Es cierto que hay muchos que simplemente obedecen, aunque estén cabreados y ya está, pero el ambiente dentro ya está tomando unos tintes, que yo no digo que vaya a pasar nada, ojo, simplemente digo que están todos bastante quemados. Con lo que está pasando con el gobierno, también con el tema migratorio. Claro, mucha gente le sabrá poco, porque claro, ¿de qué vale que el ambiente esté caldeado si luego al final no pasa nada? Y es totalmente cierto. O sea, veremos qué pasa en el futuro, pero bueno, que quiero que se sepa que ya hay muchos que están muy, muy, muy cabreados con el tema. Que vaya a pasar algo o no, pues eso simplemente habrá que verlo. Lo de que el rey Felipe nos va a salvar, pues por supuestísimo que no. Yo ya estoy cansado de debatir con la gente. Mucha gente que se considera patriota, que vota Vox, que no sé qué, he discutido muchísimo con ellos porque me llaman traidor. Y digo, bueno, pues nada, ya veremos si nos salva. ¿Qué hizo con lo de Cataluña cuando Barcelona ardía? No hizo absolutamente nada. Dar un discursito blandengue, ¿no?, como para calmar un poco los ánimos dentro de nuestro bando, no del suyo, ojo. Y al final Barcelona se quemó igual. Es decir, yo creo que nadie, no va a venir ningún salvador montado a caballo. Creo que el conflicto este étnico-racial que busca, o sea, es, por supuesto, algo buscado por el sistema. ¿Cuándo estallará? Pues primero habrá que preguntarse si estallará, porque aquí estamos muy dormidos en Europa en general. Ha habido países del este que se han levantado contra esto, Hungría, Polonia y algún otro más. Pero lo que es Europa Occidental, esto es un solar. No hay nadie que se levante, no hay ningún gobierno que sea medianamente digno, patriota o que controle algo el tema. Salvini casi lo meten preso por querer controlar las fronteras, es decir, que tienen todo el sistema judicial de su lado, o sea que es muy complicado. Entonces yo creo que será una reacción espontánea de la gente, es que no le veo otra solución, y ahí el ejército o la policía pues tendrá que decidir de qué lado ponerse, si del sistema o de nuestro lado. Y lo que vaya a pasar, pues ya te digo, ya se verá, pero no creo que sea una reacción, digamos, del alto mando militar que diga, bueno, hasta aquí vamos a tomar el control, vamos a cerrar fronteras, yo creo que eso no va a pasar. Creo que la gente pues se va a quemar en determinado momento y en algún punto de Europa explotará y se derivará a otros, algo así, supongo que es lo que sucederá. Porque si no, directamente es que la otra opción, como esperemos un salvador divino, la otra opción yo creo que es que vamos a directos al hoyo todos, o sea, así de claro, en 20-30 años no va a poder, ni siquiera un levantamiento, pues va a poder cambiar el panorama. Entonces espero que en los próximos 10-20 años, a lo mejor con suerte puede llegar algún gobierno medianamente decente con este tema y podamos recuperar cierta soberanía, pero yo lo que veo es que va a ser la gente, y si no es la gente, lo veo complicado. Paso palabra. No, es evidente que no va a venir ningún salvador y no podemos olvidar que esta gente tiene a agentes en los puestos claves, o sea, ya sea los altos mandos del ejército, de la policía, del sistema sanitario, del sistema educativo, y que tienen muy controlada a la gente que está metida ahí. No digo yo a los peones, ¿no? A la base como tal, pero a la gente que destaca un poco y no es contrario a lo que se quiere implantar, esa gente enseguida va fuera. Veía el caso ayer de un profesor en Barcelona, en una universidad de Barcelona, que por ir sin mascarilla y por hacer comentarios en contra de las mascarillas y de los efectos perjudiciales que puede tener para la salud, bueno, a este hombre le han hecho un acoso y un derribo y ya se lo han cargado del puesto, ¿no? Y eso es precisamente con lo que cuentan esta gente, con tener a esos agentes en los sitios claves, altos directivos que están ahí y que se encargan de todo, de ir reconduciendo a su subordinado hacia las metas que ellos quieren, y luego también pues cuentan con una gran masa aborregada de robos sociales que ya se encargarán ellos de actuar, de servir como policía sin sueldo y de ejercer toda la presión que tengan que hacer hacia esas personas que no se muestran favorables al régimen. Y es así, y tienen un control total y absoluto, y la única forma de que algo pueda pasar es lo que comentabas tú, de que sea algo espontáneo, que surja y que se vaya expandiendo por países. Pero es que además esta gente europea, en Europa hay una policía europea que bueno, no sé si os acordáis de los 100.000 hijos de San Luis, que esto es una cosa que ya se hizo durante la restauración, pues hoy en día se están haciendo cuerpos similares, ¿no? Y es, imaginaos que si, por ejemplo, en España pasara algo, ¿no? Una revolución que no estuviera controlada por el gobierno, pues automáticamente acudirían, si España no fuera capaz, la policía en España no fuera capaz de reprimir esas revueltas, pues ya hay todo un plan para que vengan agentes de otros países para que ayuden y para que sofoquen, ¿no?, todo ese tipo de disturbios. O sea que si no pasa a nivel europeo de cada país, está claro que hasta si pasa en un único país y no se expande por ninguno, sería totalmente sofocada. Estamos terminando ya el debate, y aunque luego hablaremos de este tema con Enrique Lemus más a fondo, y también lo tocamos en el directo del jueves pasado, yo ya di mi opinión entonces, así que si os parece, me gustaría que brevemente dierais vuestra opinión sobre esta ley de memoria histórica o democrática que está preparando el gobierno. ¿Lo veis como una simple cortina de humo para que no se hable justamente de lo que hemos comentado en la primera parte del debate, o por el contrario, creéis que no, que es una parte fundamental, que es el núcleo ideológico de este gobierno y también del propio nuevo orden mundial, porque se trata de reescribir la historia como se hacía en aquel libro de 1984. ¿Qué opináis de esta ley? A ver, yo no sé si será el núcleo, pero desde luego es una de las patas de su programa ideológico, eso no tengo ninguna duda. Ya vi hace años cómo, no sé si conocéis a Alberto Bárcena, un gran escritor, Decía que el objetivo final de la memoria histórica era derribar la cruz, porque a esta gente les molesta enormemente que tengamos en nuestro país a una figura como Franco, que nos salvó del comunismo, y que tengamos la cruz más grande del mundo. Y que el objetivo final de la ley era derribar la cruz, que ya se está debatiendo. Porque realmente odian lo que representa Franco. Son unos dirigentes terribles y mucha gente se está dando cuenta, entonces tienen que poner a Franco como algo peor. Entonces Franco directamente parece que es el peor personaje que ha pisado la faz de la Tierra en la historia, ¿no? O sea, en ocasiones ya roza hasta lo cómico, porque es y lo ridículo. Claro, pero también juegan con la baza de que se aprovechan de la ignorancia de la gente, que es mayúscula en la mayor parte de los casos, sobre todo si tenemos en cuenta la juventud. Prácticamente es una ideologización constante y diaria en los colegios. Hablo de primera mano porque a mí me tocó sufrirlo. Vamos, yo de hecho en mi juventud, o sea, cuando estaba en bachillerato y en el instituto, bueno, yo a Franco lo veía como la peor cosa que había pisado la faz de la Tierra, prácticamente, porque todos los profesores están ideologizados, y cuando digo todos, es todos. Y bueno, cuando te pones a leer un poco de historia y a desmontar los mitos, ¿no?, pues te das cuenta de que te están mintiendo por todos los lados. Pero claro, como la gran masa, la gran mayoría, simplemente está borregada y cualquier cosa que le diga se lo va a creer, pues no hay ningún espíritu crítico en este país. Y desde luego que para mí, bueno, ya se está viendo claro que el final es derribar la cruz y destruir la historia, reescribirla absolutamente para que nuestros hijos salgan totalmente ideologizados, ¿no? Y mantenerlos en el redil, porque Dios nos libre, entre comillas, si algún Franco aparece en el futuro, ¿no? Dios les libre a ellos, más bien. Paso palabras. Yo veo dos objetivos principales. El primero es meternos de nuevo y que nunca salgamos de ese enfrentamiento social, que siempre estemos pegándonos y discutiendo por eso, cuando, como acabamos de comentar, dentro de 30, 40 años ya no importará, porque ya no existirá esa España ni existirá nada relacionado con eso. Y luego, pues, un segundo objetivo de reescribir la historia. ¿De reescribir la historia para qué? Porque si os fijáis, el sistema actual siempre tiene que estar vendiendo que nunca se ha vivido tan bien y que nunca se ha estado tan bien como la actualidad. Y lo único que hacen, y el único objetivo en este caso de la historia reciente, es decirnos lo malo y lo oscuro que ha sido todo el pasado y lo bien que se está ahora. Y es un esfuerzo descomunal por estar todo el tiempo reescribiendo la historia precisamente para esto, como ha comentado Miguel, como pasaba en 1984, y es estar todo el tiempo diciendo qué mal se estaba antes, qué mal funcionaba todo, pero no te preocupes y agradece lo bien que se está ahora. Así que como ahora van a tener que aplicar medidas muy duras, en ningún momento pueden dejar ver que bueno, que se están haciendo ahora cosas más duras que en otras etapas de la historia. No. Entonces, lo de atrás tiene que ser muchísimo más duro, y por muchas cosas duras que se estén haciendo ahora, no se pueden comparar en ningún caso con lo que pasaba antes, ¿no? Yo veo esos dos objetivos principales. Pues sí, desde luego que estamos muy de acuerdo con esta reflexión final de Sergio, con la que terminamos el debate de esta semana, despidiendo primero al propio Sergio, al que por supuesto os animamos a seguir en su canal de YouTube, ¿Quién está detrás? Sergio, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias a vosotros por invitarme y un saludo a toda la audiencia y a ti, Miguel, y a ti, Dark. Dark es Dark Celtic, con el que, por supuesto, seguro seguiremos contando y al que también podéis seguir en su canal de Bichute. Dark Celtic, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a la audiencia y para ti también. Pues terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa sigue. Paramos un momento y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues ya estamos de vuelta y vamos sin más pausa con la sección de Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Hoy os traigo bastante información de una forma generalizada porque llega un punto, tristemente, tengo que decir, que los sucesos diarios en cuanto a la inmigración y sus consecuencias es muchísimo. O sea, me tiraría todo el programa entero hablando de casos que pasan a diario en nuestro país, y si me voy a otros países de Europa no acabaríamos nunca. Hoy vamos a hablar de las nuevas medidas anunciadas por la Unión Europea que nos va a afectar a todos a muy corto plazo en la recepción y la adaptación de inmigrantes. Es algo, pues es información que evidentemente no lo vais a escuchar en ningún otro lugar y que nos va a afectar, como digo, a corto o medio plazo muy, muy, muy directamente. Ya no solo a nosotros, sino a las nuevas generaciones, a la gente que está por venir y los pequeños que cuando sean grandes se van a encontrar con una Europa totalmente distinta a la que hemos conocido nosotros. Es bueno estar atentos en lo que, bueno, es lo que están cocinando dentro de la Unión Europea. Para empezar, hablaremos hoy de las declaraciones de la señora Eva Johansson, comisaria de Interior de la Unión Europea, que ya de entrada asegura que en Europa no hay crisis de inmigrantes, sino que hay inmigrantes en crisis. Al leer esto ya me pongo en atención, ¿no? Porque a ver lo que va a soltar. Esta señora, la comisaria de Interior, está ultimando un plan sobre migración que será presentado este próximo día 30. A nada, falta unos días. Johansson no desvela las líneas maestras del pacto, aunque ya nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir. Lo que sí que sabemos es que la intención de Bruselas es ofrecer tanto a los países receptores como a los gobiernos que se opongan, como Hungría o Austria, algo a lo que aferrarse, eso aseguran. Lo que no sabemos exactamente es el qué. O sea, quieren poner una perita en dulce para aquellos países que todavía se niegan a recibir inmigrantes, pues no sé qué estarán pensando, pero dudo mucho que Hungría acepte o Austria acepte. Lo que sí que sabemos es que el Ejecutivo comunitario apelará a la solidaridad entre Estados. También sopesa crear un mecanismo de supervisión para vigilar las expulsiones en la frontera. Lo que llamamos expulsiones en caliente, que apenas se efectúan, pero todavía van a ser más vigiladas. A las que, según esta señora, hay inmigrantes, y cito textual, hay inmigrantes a los que ni siquiera se les permite solicitar asilo. E insiste que para ella es un derecho fundamental. Por otro lado, Europa cambia su política de asilo. Von der Leyen quiere abolir Dublín, o sea, el pacto de Dublín, y fijar un mecanismo fuerte de solidaridad, así lo llama ella. Y dice textualmente, frágiles somos, pero en frágiles no nos convertiremos. Así fue como presentó y desarrolló Ursula von der Leyen los planes para el próximo curso político en la Unión Europea. Su receta, pasar de la fragilidad a la nueva vitalidad. Esto de la nueva vitalidad, nueva normalidad y todo este rollo ya te pone los pelos de punta. Entre los objetivos anunciados hay un cambio muy significativo en cuanto a la inmigración. Bueno, yo creo que a peor, eso está clarísimo. En principio, abolir el convenio de Dublín, como he dicho antes, como avisó la comisaria, esto es facilitar aún más, si cabe, el asilo de refugiados, porque otorgar asilo a un inmigrante se supone que es porque es refugiado, cuando todos sabemos que evidentemente de refugiado nada de nada. La cuestión es que es implantar un nuevo mecanismo llamado solidaridad potente, se llama así textualmente, para este cometido. para facilitar el asilo. El mecanismo de solidaridad iría en la dirección que pretende el gobierno español o el italiano, por ejemplo, que es conseguir apoyos para afrontar la gestión de refugiados. Esto es, pues, asimilar cuotas, ¿no? Las cuotas obligatorias impuestas en el pasado, que saben que fue un fracaso por la oposición lógica de países como Austria o Hungría y, como he dicho antes. Sinceramente, no ha trascendido más sobre este plan de asimilación, pero estaremos muy atentos porque la vemos venir. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que han puesto como ejemplo para la pena y remover la conciencia de los europeos algo que es totalmente falso, que es el incendio del campamento de Moira en Grecia. Seguro que lo habéis escuchado. Bueno, yo he visto medios de comunicación, tanto como comisarios de la Unión Europea, gobernantes, mandatarios, ya insisto, como medios de comunicación masivas, decir más o menos así como pobrecitos, han tenido que huir espantados de un incendio horroroso encima de toda la desgracia que tienen. Bueno, pues resulta que el incendio lo han provocado ellos mismos. De hecho, hay 9 detenidos. Es decir, se hizo, parece ser, un estudio PCR, ¿no? Unas pruebas PCR, y un tanto por ciento dieron positivo. Por lo tanto, al verse que todavía iba a estar más confinado, no pensaron otra cosa que prenderle fuego. Han prendido fuego al campamento, Grecia ha tenido que instalar o invertir en un nuevo campamento. Y encima el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Valencia se han ofrecido a recoger inmigrantes del campamento de Moiro. ¿Esto qué es? Pues esto es lo mismo, vendernos un relato victimario para intentar volver a asimilar inmigrantes cuando han sido ellos mismos quienes lo han provocado, lo de siempre. Por otro lado, también Alemania considera fracasada la política europea de inmigración, pero no por lo que vosotros estáis pensando. Todos los que estamos escuchando ahora mismo aquí en la Europa consideremos fracasada la política de inmigración, porque consideramos que la multiculturalidad es un fracaso a todas luces. Pero no es por eso que lo dice Alemania, no es por eso que lo dice la señora Merkel, sino por el hecho de sus consecuencias, de que Angela Merkel considera que de nada sirve lo que hizo Alemania en su momento y lo que está haciendo Alemania ahora mismo sobre lo acordado en lo de acogidas si ninguno otro le sigue. Y dice con palabras textuales. Además, considera que esto ha sido un tema crucial para el auge de la extrema derecha. Es decir, esta señora considera que ha sido fracasada estas políticas, pero no por el hecho en sí de que ha sido un fracaso la multiculturalidad, sino porque ella ha asimilado un tanto por ciento de inmigrantes, llamados por ellos refugiados falsamente, pero hay otros países que no han asimilado ese porcentaje, por lo tanto considera un fracaso. Son incapaces de reconocer una verdad a todas luces. Sí, es y encima echan la culpa al auge de la extrema derecha en cuanto a la inmigración masiva, por algo será. Dime, Miguel, perdona. No, si ella sabe perfectamente lo que está pasando y lo entiende, lo que pasa es que se hace la tonta. Hay que recordar que estamos cumpliendo justo en este momento, este verano, hemos cumplido 5 años de esa falsa crisis de los refugiados provocada por esta señora, por Angela Merkel, que ella, por su cuenta y riesgo, entre ella, Obama, Soros y Erdogan, decidieron meter a 1 millón de musulmanes en Europa sin consultar absolutamente a nadie, con la excusa de que supuestamente eran refugiados de guerra, algo que luego se vio que era falso, y luego esta señora, con toda su cara dura, después de no consultar a nadie, quiso imponer al resto de los países europeos que recibieran cuotas de estos supuestos refugiados. Por supuesto, unos cuantos países de estos países se negaron, faltaría más, otros no. España, Rajoy y Soraya, ellos enseguida pusieron la alfombra roja, aunque creo que al final no se atrevieron a traerlos con la que estaba cayendo aquí en España. Me hace bastante gracia esto de la nueva vitalidad que has comentado antes. Sí. Le ha faltado decir los nuevos europeos, que es lo que quiere Angela Merkel, que todos estos musulmanes, que todos estos asiáticos, que todos estos africanos sean los nuevos europeos, que vayan desplazando poco a poco a los europeos autóctonos y que toda esta gente forme una amalgama multicultural tercermundista en Europa. Una auténtica pesadilla para los europeos autóctonos, pero para esta élite de psicópatas parece que es pues su sueño húmedo, que también está ahí llevándose a cabo, ejecutándose con ese pacto global por la inmigración, ese pacto de Marrakech de la ONU que va y trabaja mano a mano con la Unión Europea. Como no, echemos a estos globalistas de los puestos de poder, pues vamos a un desastre, pues tipo Sudáfrica para la población autóctona europea. Y eso está a la vuelta de la esquina, Miguel, no lo veamos como algo lejano. Eso está a la vuelta de la esquina. Hay poblaciones en España que ya un 30% son musulmanes, su población. Y ellos pretenden llegar a las instituciones mediante esta ley o esta democracia, como le llaman aquí, democracia, para abolirla y plantar la Saharia. Y la gente no quiere darse cuenta de esto. Y cuando nos vayamos a dar cuenta, pues es demasiado tarde. Pero ellos siguen con su pupurrí de demagogias. De demagogias varias, además, siempre ayudando. Hay que ser solidarios, los pobres reinmigrantes. En resumidas cuentas, lejos de acabar con la inmigración, los planes satanistas de la ONU, de la Unión Europea, las Naciones Unidas y todos estos organismos internacionales siervos del demonio, y lo digo claramente, van a continuar con el suicidio de Europa. Eso sí, no se te ocurra ni por cerca manifestarte en contra, como sucedió en Davos hace pocas semanas, veréis. Se organizó una protesta contra la llegada de inmigrantes en botes por el Canal de la Mancha y por Francia, donde a su vez se hizo una contramanifestación para proclamar los refugiados son bienvenidos, en lo que se produjo al menos 9 detenidos. Adivinen de qué parte de las manifestaciones se produjeron esas detenciones. Pues sí, evidentemente, de aquellos que están en contra de la inmigración masiva. Los detenidos serán imputados por cargos como alteración del orden público, como también con el agravante de racista. Me hubiera encantado ver este tipo de detenciones cuando empezaron a tirar esculturas, ¿no? Cuando empezaron a manifestarse esto del Black Lives Matter y todo este rollo, que agredían, que quemaban contenedores, porque ya sabemos cómo se manifiestan esta izquierda, estos supuestos antifascistas, que encima sabemos que están financiados por estos poderes globalistas. No habremos visto ninguna detención. Ahora sí, si tú te manifiestas, porque es que encima que te están llenando tu país y no puedes decir absolutamente nada a esta dictadura del pensamiento, no puedes siquiera manifestarte en contra de ellos, porque serás detenido y silenciado y acusado de algo tan grave como racista. Porque sabemos todos que el racismo blanco no existe. Eso está totalmente, bueno, tú te pones, yo no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero yo me pongo en Google a buscar racismo antiblanco y no aparece absolutamente nada, nada. O sea, no hay ninguna organización, aunque sea chiquitita, aunque sea a nivel local, no hay nada, pero en inglés ni en español, he buscado en todos los idiomas y no me aparece ninguna organización, aunque sea chiquitita, en defensa de la raza blanca. Ni una sola. Y es triste, porque evidentemente la persiguen, las acusan de racista y pues eso. Y al final acaban muy mal. Y luego ya para acabar en España, con algo que tampoco veréis en los medios de comunicación cada día, hay más de 100 inmigrantes, pero muchos más, llegados a nuestras costas. 100 que a la vez que llegan, nada más llegan, se le hace su PCR y automáticamente son liberados, o sea, a su libre albedrío y circulan por todo el panorama nacional. Más de 100 al día durante todo el verano, muchos más de 100 al día. Háganse una idea y hagan números de la cantidad de inmigrantes que están circulando por nuestras ciudades, nuestros pueblos, sin ningún tipo de control. A la buena de Dios. Está claro que vienen tiempos muy convulsos por diferentes factores, a cual más desagradable y desesperante y también aterrador. Pero sin duda la inmigración ilegal y sin ningún tipo de control será uno de los yugos más complicados a los que deberemos hacer frente, sobre todo las generaciones futuras y sobre todo también cuando seamos minoría en muchos lugares de Europa ya también inexistentes. No olvidemos de aquellos que nos han traído hasta aquí. Por si algún día nos llega la posibilidad, que yo espero que sí, de ajustar esas cuentas. Y bueno, nada más, simplemente bueno recordar también algo que acabo de ver, que me asombra muchísimo hasta el punto de robotización de su normalidad profunda, no sé cómo llamarlo, que tiene la gente. En Cataluña, ahora mismo, en un pueblo de Cataluña, no recuerdo cuál, porque todos los días pasa algo en Cataluña referente a esto. Un grupo de menas quitaron un monopatín eléctrico a un grupo de sudamericano, no recuerdo si eran Ecuador o Colombia. Estos sudamericanos se enfrentaron contra ellos, se fueron al centro de Mena, donde estaban, pues bueno, por represalias además. Bueno, pues ha hecho una manifestación de gente de aquí, no menas, ni dominicanos, ni ecuatorianos, no, de gente de aquí, española, manifestándose a raíz de esto contra el racismo. Y dices tú, ¿pero qué tiene la gente en la cabeza? O sea, se pelean los menas contra los dominicanos o ecuatorianos, no recuerdo bien. Y sale la gente española a manifestarse en las calles contra el racismo. ¿Pero qué cacao mental tenemos? O sea, ¿cuántos años hemos estado adoctrinados? Esa lluvia finita del buenismo ha calado tan profundamente en nuestros huesos. Bueno, en nuestros no, en la mayoría. hasta el punto de salir a manifestarte contra el racismo cuando se han peleado precisamente gente que ni siquiera es española. O sea, ¿pero qué tenemos en la cabeza? Estamos en un punto bastante convulso. Yo, no sé, estoy viendo un futuro bastante complicado, bastante complicado. Sí que es verdad que tengo esperanza que detrás de todo esto haya un resurgir y la gente empiece a darse cuenta de todo eso que llevamos años denunciando, Miguel. Años, que nos duele la boca decirlo y que desde un primer momento nos han llamado de todo. Gente que ahora me lo reconoce. Y poco a poco espero que esa gente vaya ampliándose y que la gente vaya abriendo los ojos y vaya despertando y vaya diciendo basta ya. Porque de no ser así, nos espera, y no dentro de mucho, un futuro muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Ya no solo en tema de inmigración, sino en muchos otros temas. El resurgir, Noelia, va a llegar seguro. Lo que no sabemos es cuándo y lo que esperamos es que no sea demasiado tarde. Así que nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias porque sigues con nosotros semana tras semana con más fuerza que nunca a pesar de los ataques que sufres sí. A veces de frente y otras sí. Por la retaguardia. Y por supuesto sabes que tanto el equipo de aquí La Voz de Europa como sus miles y miles de seguidores pues estamos contigo, Noelia. Sí, agradecerlo un montón. Soy muy fuerte, pero no dejo de ser humana, ¿no? Entonces tengo momentos que cuando recibes tantos ataques, cuando tu único fin de verdad es el bien para todos, pues te duele doblemente. Y más cuando son gente que se supone que son de tu entorno, ¿no? De tu forma de pensar, pues duele doblemente. Pero bueno, que no se cansen, que voy a seguir aquí, Miguel. Como tú has dicho, más fuerte que nunca. Muchas gracias a todos. Eso es, pues nada más, Noelia, hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta pronto, un saludo. Pues empezamos con la entrevista de esta semana, con la sección de entrevistas de aquí La Voz de Europa y como viene siendo habitual, siempre que encontramos algún medio de comunicación disidente que lleva una línea bastante parecida a la nuestra, pues por supuesto, intentamos echarle una mano al autor del medio para que pueda ser lo más conocido posible y que su mensaje, que es el nuestro, pueda llegar a la mayoría del público. En este caso, os hablamos de un blog que seguramente muchos conoceréis porque ya lleva muchos años en funcionamiento. Se llama Donde la Verdad Nos Lleva y su autor es Francisco Callejas. Francisco, ¿qué hay? Buenas tardes, Miguel. Un placer estar contigo y en tu programa. Todo un honor, ¿eh? Aquí La Voz de Europa, yo lo sigo mucho y realmente encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Pues bueno, Francisco, antes de empezar a hablar de la actualidad, coméntanos, porque tu blog ya lleva bastante años en funcionamiento. Dinos qué te llevó a crear este blog y, bueno, qué material tocas. Sí, bueno, principalmente mi blog está orientado a todo lo que es el tema geopolítico, ¿no? Y lo que es la lucha contra el nuevo orden mundial. Yo lo que me motivó a entrar en todo este tema y empezar pues a trabajar en el blog fue el ver, el reconocer que realmente el mundo no funcionaba como nos decían, por televisión y en las escuelas. Realmente me di cuenta de que todo lo que es los gobiernos, la política, las televisiones, incluso el flujo del dinero, tenía un nexo común, un origen común, que era una élite globalista que estaba dominando prácticamente todos los países del mundo. Y eso pues me motivó a intentar investigar, aprender en este tiempo y a la vez pues mostrar a los lectores un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Pues bueno, ese mundo que ya sabemos cómo funciona, ese nuevo orden mundial que en este momento con esta supuesta pandemia pues está pegando bastante fuerte. Coméntanos, Francisco, veo que en tu blog estás tocando muchísimo este tema de la pandemia. ¿Cómo ves el tema en este momento, en la actualidad? Tenemos el tema de la pandemia que habría que llamarlo, Miguel, plandemia, realmente, ¿no? Es todo lo que es una auténtica trampa, un auténtico engaño que con un objetivo realmente terrible. El objetivo de todo esto, porque no hemos hablado del objetivo de lo que es esta pandemia, sí que nos cuentan pues la enfermedad, nos dicen que hay un coronavirus, nos dicen que hay unas personas fallecidas, que hay una serie de contagios, pero no tocamos realmente el trasfondo de qué es, cuál es el motivo de esta pandemia. Y yo realmente lo que más miedo me da es que esta pandemia está orientada al control de las personas, del ser humano, o sea, la implantación de lo que va a ser una especie de control biométrico a través de un biochip para controlar a las personas, y no solo controlarlas, sino modificar su comportamiento y modificar su tiempo vital de vida, determinar cuándo va a morir esa persona. Esto es lo más grave y es lo que hay encubierto detrás de esta pandemia, ¿no? Luego ya podemos hablar también de los detalles un poco, de qué es lo que está produciendo estas muertes, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Realmente lo que la gente también tiene que conocer, que esto es una fase, solo una primera fase, de un plan más a largo plazo, que tiene como objetivo final el control biométrico de los seres humanos, para sus fines, que son unos fines bastante, podemos decir, eugenésicos. Miguel. Sí, ahora hablaremos de las consecuencias de lo que pasará después cuando termine, si es que termina esta pesadilla que estamos viviendo en este momento. Pero vamos un poco atrás en el tiempo, Francisco. Veo que pues todos estos temas de los que tanto se ha hablado, el evento 201, el señor Bill Gates, la OMS, cuando declaró pandemia, lo que estaba ocurriendo, pues tú desde el principio has estado denunciando todos estos manejos. Sí, aparte el modus operandi de ellos es siempre hacer una especie de simulacro, de una operación de simulacro, y luego te plantean la realidad. Es decir, desde la ficción simulada, a través de sus medios de comunicación y los gobiernos manipulados por ellos, hacen una transición de ficción a realidad, que es una falsa realidad realmente. Pero es un poco su modus operandi, ¿no? Entonces, esto del coronavirus, pues ya se hizo lo que era el evento 201 con la Fundación John Hopkins, que son de los Rockefeller, y Bill Gates. Y bueno, el tema era que se expandía una pandemia por coronavirus en Nueva York. Entonces, a partir de ahí, dos o tres meses después, tenemos la pandemia de Wuhan por coronavirus. Siempre, pues bueno, aquí estamos tocando constantemente diferentes teorías sobre realmente qué es lo que hay detrás de esta supuesta pandemia, si hay un virus real, si no hay ningún virus, si esto es la gripe, si es un arma biológica. ¿Tú qué teoría tienes? Yo creo que el tema de lo que es el coronavirus probablemente sea, si no una cortina de humo, no el factor principal que está generando lo que es la enfermedad. Yo sí que creo que hay una enfermedad a la que llaman COVID-19, pero no sabemos cómo está generada esa enfermedad realmente. Mediáticamente y políticamente nos dicen que es un coronavirus, pero hay muchos indicios que nos hacen pensar que no es solo eso. ¿Te atreves a decir algo más o de momento puede ser prudente? Sí, por supuesto. Realmente, por ejemplo, una de las maneras de proceder de la élite es crear una discusión sobre algo que es ficticio o no se ajusta a la realidad. Entonces, tenemos una serie de teorías científicas patrocinadas por la élite que nos dicen que el coronavirus es de origen natural. Algunos hablan de un pangolín, otros hablan de un murciélago, y hay un poco esa corriente. Ahora, recientemente podemos ver también en los medios de comunicación de masas que hay otra corriente que habla de que el coronavirus pues salió de un laboratorio chino, y hay incluso una viróloga china que dice tener pruebas de que es un virus artificial. Y todo esto genera un debate, pero siempre dentro del ámbito de los medios de comunicación de masas, sin ser, esto es muy importante, sin ser ridiculizado. Es decir, no se tilda de conspiranoia. Pues si esto no se tilda en un medio de masas de conspiranoia, me hace sospechar de que el coronavirus o no tiene nada que ver o tiene poco que ver con este tema. Y sí, quizá estaría más orientado el motivo real de esos cuadros médicos tan graves que hemos sufrido en marzo y en abril, de personas, por ejemplo, que tenían unas inflamaciones en su organismo tremendas, con falta de oxígeno en sangre, sí que me inclina a pensar que puede haber algún tipo de radiación o irradiación electromagnética que sea el factor fundamental que ha provocado esos cuadros tan graves en los pacientes, ¿no?, de falta de oxígeno. Si a eso le unimos el hecho de que ahora en países como España están obligando a la gente sana a llevar mascarilla, pues las consecuencias que eso tiene para la salud, en el sentido de que un uso prolongado de la mascarilla nos priva de oxígeno, pues ahí ya puedes relacionar todo y ver que aquí hay más cosas que nos están ocultando y que pueden ser más cercanas a la verdad que lo que es el coronavirus en sí. Y luego tenemos, por ejemplo, también, Miguel, el tema de las PCR. Nos hablan de contagiados cuando hay una persona que da un PCR positivo. Pero ese PCR, como se han dicho en tantos medios de comunicación alternativos, no mide lo que es la enfermedad en sí, si una persona es contagiosa o no, o incluso si esa persona tiene un virus, porque el propio fundador de los PCR nos dijo que estos test no servían para determinar si una persona tiene un virus o si es contagiosa. Estos test lo que hacen es detectar el material genético de una muestra y después de amplificarlo, lo cotejan con una muestra a la que la élite llama muestra genética del SARS-CoV-2. Entonces, eso es lo que hacen estos test. O sea, realmente no detectan si una persona está enferma o es contagiosa o si tiene un virus. Solo detectan material genético. Y esto es muy importante que los oyentes lo sepan, ¿no? Has hablado, Francisco, de radiación electromagnética. Me imagino que, como estará pensando nuestra audiencia, pues esto estará relacionado con esta red de tecnología 5G que están implantando, coincidiendo con esta supuesta pandemia, ¿no? Exactamente. Y fíjate un dato importante, Miguel, que todo lo que es la línea de investigación del 5G y de radiación electromagnética está totalmente ridiculizada. Se mofan de ella en todos los medios de comunicación, nos tildan de locos y conspiranoicos. Cuando tú tengas una teoría de algo y en los medios de comunicación te digan que estás loco o es algo totalmente conspiranoico, es que vamos por el buen camino. Porque la verdad, lo que es la verdad, siempre la van a ocultar, o sea, y siempre van a intentar ridiculizarla, porque jamás van a decir la verdad en un medio de comunicación que está al servicio del globalismo. Entonces, siempre que nos tiren de conspiranoicos por algo, vamos por el buen camino. Nosotros, lógicamente, no podemos afirmar qué hay detrás, porque no estamos dentro de toda esta trama que hay, ¿no? Pero sí que intentamos analizar, en base a los datos que tenemos, cuál puede ser el mecanismo que están utilizando para toda esta pandemia, ¿no? Toda esta pandemia. Es un poco eso. No sé si este tema del 5G lo tienes estudiado. La gente que no es partidaria de esta teoría suele decir que no se observa una relación lineal, aunque sí que es cierto que hay una coincidencia temporal en ambos fenómenos, pero señalan, por ejemplo, que Corea del Sur, con una red potente de 5G, ha tenido pocos muertos y que, al revés, países de Sudamérica sin 5G también han tenido muertos, y en la misma España tampoco se observa una relación excesivamente lineal y directa, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente? Pero a veces tendemos a centrarnos en el 5G, pero hay otro tipo también de radiación electromagnética que no necesariamente tiene que ser el 5G, puede ser un pulso electromagnético. Hay mil situaciones y mil dispositivos que tienen para afectar directamente a la salud, ¿sabes? Igual, pues es el 5G o no lo es, pero sí que puede haber algún tipo de radiación electromagnética o pulso electromagnético que esté afectando a la salud. Y esos dispositivos se pueden modular, Miguel, es decir, los pueden apagar, los pueden encender o pueden incrementar o disminuir la radiación. Por eso hay lugares que no afectan para nada y otros que son muy cercanos están llenos de gente que están enfermos. Yo por ejemplo, hay un tema en el blog que escribí sobre ello, sobre la ciudad donde vive Bill Gates. Bill Gates vive en una pequeña ciudad que se llama Medina, no vive en Seattle, vive en una ciudad que se llama Medina, ¿vale? Entonces, en Medina me di cuenta, al ver los datos oficiales, que en una ciudad de 3.000 habitantes había 0 fallecidos por el supuesto coronavirus y solo 10 positivos al virus, en una ciudad de 3.000 habitantes. En cambio, todas las ciudades que rodeaban Medina, incluida Seattle, había cientos de positivos y decenas de fallecidos. Entonces, eso me dio que pensar también. Pues si yo tengo un dispositivo que puedo modular la incidencia, o lo puedo apagar, o lo puedo encender, o lo puedo enfocar a una ciudad, a un hospital o a un barrio, pues ahí también cobra sentido lo que es la hipótesis de esta radiación electromagnética, que le podemos llamar 5G o podemos llamar pulso electromagnético o cualquier otro dispositivo que tienen. Porque la gente tiende a pensar, Miguel, que estos temas son poco más que una fantasía, pero todos estos dispositivos están patentados. Igual que en su día patentaron una televisión o patentaron Internet, estos dispositivos son muy reales y están patentados por la élite. Y cualquiera puede acceder a ellos a través de Internet. Pero si tienen la patente, se puede hacer. Y esto es así, es una realidad. Claro, tienen la patente igual que tendrán la patente de la futura vacuna. Vamos ya a hablar sobre lo que te he comentado antes sobre la sociedad post-coronavirus. ¿Qué pueden estar buscando estos globalistas con esta crisis en el caso de que la hayan fabricado ellos? Me imagino que lo de siempre, ir creando ese gobierno mundial, crear un nuevo ministerio mundial, por así decirlo, con la OMS, y luego todas estas medidas de control social, de reconocimiento facial, de certificado de vacunación, dinero electrónico, que pues prácticamente convertirán nuestras sociedades, como decimos aquí muchas veces, en dictaduras tecnocomunistas, pero al servicio de los ricos, claro. Es así, tienen planteada una sociedad, si no a la China, muy cerca de una sociedad china, ¿no? Con cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial. Entonces, lo que tenemos que transmitir, sobre todo al oyente, es la situación de gravedad extrema que tenemos en estos momentos. Estamos a punto de pasar la línea roja, que nos va a llevar a un control total por parte de esta gente. Un control a nivel bioquímico de las personas, que esto es muy grave. Están ya planteando el hacer una especie de tatuaje digital biométrico que solo se puede ver con infrarrojos, es decir, no será visible solo por infrarrojos. Y ese tatuaje tendrá todo nuestro historial médico, si nos hemos vacunado o no, nuestras cuentas bancarias. O sea, produce escalofríos ver todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Que, por ejemplo, que no tenga la vacuna, pues no podrá viajar o no podrá acceder a su cuenta bancaria. Y esto que parece tan terrible y tan fuera de la realidad, ya se está programando a día de hoy para el futuro. Nos espera una sociedad totalitaria, neototalitaria, en la que van a intentar incluso que la persona no se dé ni cuenta de su situación. A través de estos tatuajes biométricos, pues pueden provocar la ira de las personas o la tranquilidad, el nerviosismo, o no preocuparse por intentar discurrir del mundo que le rodea. O sea, pueden hacer cualquier cosa con nosotros. Y esto es realmente grave. Cuando hablas de tatuajes biométricos, ¿exactamente a qué te refieres? Porque todos hemos escuchado la teoría esta del chip, de la vacuna, que yo sinceramente soy bastante escéptico, aunque sí que creo que pueden ponernos el otro chip, el que ya hemos visto, el que ya se ha implantado en humanos, el que te implantan en la piel, por así decirlo. Exactamente, ¿qué te refieres con esto de tatuajes biométricos? Es una investigación desarrollada por Bill Gates. Entonces, la noticia salió en 2019, justo 2 o 3 meses antes de la pandemia. Ya te la pasaré. Ahí viene toda la información detallada. Está en proceso. Es un tatuaje digital, que llaman. O sea, será una especie de, pues esto, de tatuaje, pero que no será visible, ¿sabes? No será algo que se pueda ver a simple vista. Pasarán como un lector. Ponía en la noticia que tiene una duración de 5 años, luego se tiene que volver a sustituir, ¿sabes? Que no es para siempre, tiene que ir sustituyéndose, y ahí la vacuna, o sea, pueden inocular la vacuna, no con una aguja hipodérmica, sino es como una especie de dispositivo, ¿sabes?, con una especie de punción que hacen allí, ¿sabes? Ya te lo pasaré para que veas la noticia, pero produce escalofríos, ya te digo, o sea, está en proceso, lo están haciendo y es terrible. Aparte, justamente ha salido la noticia dos o tres meses antes de que la pandemia se hiciera pública en el mundo. Es muy curioso. Comentó Josep Borrell, uno de los principales globalistas de España, que, en otras palabras, pero que gracias a la crisis del coronavirus, pues se había dado un salto adelante muy importante en la formación de este superestado europeo. Y él dijo, con sus propias palabras, que el proceso europeo avanza en tiempos de crisis. Qué curioso, ¿no? Parece que las crisis les vienen muy bien a estas élites y ellos, con los medios que tienen, podrían ser perfectamente capaces de provocarlas ellos mismos. Toda la gente que dice que no entiende por qué decimos esto, que esto no beneficia a nadie, por supuesto que sí, ¿no, Francisco? Claro que hay gente que se beneficia de estas crisis. Por supuesto. Aparte, cada crisis cada situación de estrés que generan a la población es un paso más para hacer visible el nuevo orden mundial. Porque no nos engañemos, Miguel, lo que es el nuevo orden mundial ya existe, ya hace décadas que está implementado. Lo que pasa es que no se ha hecho público y están empezando a hacerlo público. Produce escalofríos ver, por ejemplo, una noticia que salió recientemente sobre el tema de los kits de diagnóstico de pruebas de COVID-19 que han ido comprando desde hace 20 y 30 años. Han estado comprando pruebas de diagnóstico del COVID-19 y los últimos 2 o 3 años están comprando en cantidades enormes todos los países del mundo. O sea, esto no es cuestión de España o Estados Unidos. Son 220 países del mundo comprando 2 años antes kit diagnósticos para el COVID-19. Esto produce realmente escalofríos. ¿Hasta qué punto está todo organizado? Y una cosa es lo público y lo otro lo que se cuece detrás del escenario, ¿no? Pues detrás del escenario, el nuevo orden mundial hace décadas está implantado. Y ahora lo que están haciendo a través de situaciones traumáticas, ir implementándolo, ¿no? Y ir tomando las medidas para un gobierno mundial. Este enfoque también quiero comentarte una cosa que quizá no se ha comentado mucho. También lo que buscan es el desprestigio, que ya están bastante desprestigiados, pero bueno, lo que buscan es desprestigiar aún más a la clase política. Quieren poner tecnócratas, quieren poner una especie de director de sucursal de la gran empresa del nuevo orden mundial en cada país. Para eso harán mostrar a la población que los políticos no sirven para nada, son unos inútiles y no han hecho nada para solucionar los problemas de la gente. Esa es otra de las agendas. Aparte de lo que es la destrucción de la familia, de las naciones, otra agenda es la destrucción del tema político para poner tecnócratas. Entonces, hay una serie de agendas que van paralelas a una gran agenda que es la que une el nuevo orden mundial, ¿no? Pero sobre todo que quede claro esto, ¿no? Que el nuevo orden mundial ya está instaurado, únicamente que no es visible por la población, pero poco a poco ellos necesitan que sea visible para la población, ¿no? Entonces, cuando ya sea visible, será en el punto que ya estaremos todos con el tatuaje este que te comentaba, biométrico, y ya nos dará todo igual. O sea, ya ni siquiera podremos pensar por nosotros mismos y veremos que todo es maravilloso y fantástico. Esa es la realidad que tienen planeada para nosotros. Por eso ahora es el momento de luchar. Lógicamente no podemos salir a la calle y prenderle fuego, pues esto no puede ser. Aparte que somos una minoría los que nos damos cuenta de todo este proceso, pero sí que tenemos que tener una labor continuada y diaria de intentar concienciar a la gente e informar al prójimo. Aunque nos tilden de locos en alguna ocasión o conspiranoicos, es una tarea que no es agradable muchas veces, pero es muy necesaria en este momento. Una última pregunta, Francisco. En tu blog haces una predicción terrorífica. Dices que si la gente no traga o se rebela con estas medidas de control social que nos están imponiendo ahora, es posible que incluso llegara a liberarse un virus real y que fuera realmente letal. Coméntanos esto. Esto es muy importante. Tenemos también una de las predicciones de Bill Gates, que curiosamente siempre se cumplen, a la pregunta de que si este era el virus del coronavirus, era la pandemia que estaba esperando, él dijo que no, que espera una pandemia mucho más virulenta que elimina el 30% de la población. Lo dijo tan tranquilo y se quedó tan ancho, imagínate. Pues esta gente actúa desde la seguridad que le da que están por encima del bien y del mal. O sea, dominan todas las estructuras políticas y judiciales, con lo cual muchas veces dicen cosas que para una persona normal jamás se atrevería a decir, ¿no? Entonces, este señor ya está pronosticando que va a haber una pandemia mucho más letal. Luego, aparte, yo también investigué información sobre el tema que comentaba, ¿no? Porque Gates decía que la pandemia que le espera es una especie de virus similar a la viruela. Y detecté que en los últimos meses ha habido una serie de compras de millones de dólares de medicación contra la viruela por parte de gobiernos como Estados Unidos y Canadá. Compras destinadas al ejército, para proteger a las fuerzas de seguridad y al ejército. Y luego, aparte, hay una serie de think tanks, de lobbies empresariales, que asesoran sobre posibles oportunidades de negocio para el futuro, que también están asesorando a las empresas para que financien o inviertan en todo lo que es medicinas para la viruela o vacuna para la viruela. algo muy extraño cuando la viruela, mucha gente sabe, y si no, pues ya lo decimos aquí, está erradicada del planeta. Supuestamente el virus de la viruela ya no afecta en ningún rincón del planeta. ¿No te parece extraño que estén comprando millones de dólares en estas medicaciones para la viruela, para un virus que a día de hoy no existe? Un poco extraño, ¿verdad? Pues esto está sucediendo. Realmente terrible, Francisco Callejas. Pues ya para terminar, pues coméntale a la audiencia dónde puede seguir tu blog en internet, imagino, y también dónde puede comprar tu libro, Los Corderos del Poder. Exactamente, donde la verdad nos lleva, pues es un blog Blogspot, o sea, entrando directamente en Google tienen acceso a él, y el libro es Los Corderos del Poder, que es una novela sobre falsas banderas y un poco contra el nuevo orden mundial, que tiene también muchas claves para, bueno, para el aficionado a todos estos temas, que pueda disfrutar de su lectura, ¿no? Y directamente en el blog ya hay un enlace para la novela y ahí pueden adquirirla, ¿no? Clican en el enlace y ahí directamente pueden adquirir la novela. Pues Francisco Callejas, realmente y muy interesante todo lo que nos has dicho y muy inquietante también, y por supuesto, animar a la audiencia a comprar tu libro y a seguir tu blog, y a ti agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Seguro, Francisco, que pronto volveremos a contar contigo. Francisco Callejas, un saludo. Un saludo, Miguel, y muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo y con los oyentes. Un fuerte abrazo. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues empezamos con la sección de historia y bueno, ya tocamos algo de este tema en el directo que grabamos el jueves de la semana pasada y que podéis ver en nuestro canal de YouTube, de aquí La Voz de Europa, y hoy vamos a profundizar un poco más sobre esta infame ley de memoria supuestamente democrática que prepara este gobierno, y para ello estamos con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Como bien has comentado, pues quería continuar con un poco más, profundizar un poquito más de lo que hablamos el otro día en el directo, porque creo que esto no podemos dejarlo pasar. Hay que ir explicando un poquito, que la gente, algunos que lo desconocen, que sepan algo de los motivos por los cuales quieren tapar esto. Y yo creo que la mejor forma es por relatar algunos de los casos que pasaron, ¿no? Desde luego, por un lado podríamos pensar que, claro, estos temas pues dividen mucho a la sociedad española, y en este momento en el que tenemos que estar más unidos que nunca, pues igual hay gente que cree que esto no es conveniente, pero ni mucho menos. No podemos dejar que la izquierda y la extrema izquierda y los independentistas impongan su falsa versión de la historia, no solo en esta guerra civil, sino también durante lo que cuentan sobre la reconquista, sobre la colonización de América, nuestra Edad Media y tantos y tantos periodos de nuestra historia que falsean sistemáticamente, y precisamente por no haber tenido nadie enfrente contradiciendo y sacando a la luz sus mentiras, pues hemos llegado a esta situación en la que estamos en este momento. ¿No es así, Enrique? Así es. En realidad lo que quieren es reescribir toda nuestra historia a su medida. En los casos anteriores, en los que han mencionado, la Reconquista, que algunos dicen que no existió, la conquista de América, que fue una salvajada, o las gestas por las campañas europeas, por peleando con media Europa, también haciéndonos de menos. Pues yo creo que eso lo van haciendo porque los destructores de España lo que no quieren es que haya una España heroica, una España que pueda sentirte orgullosa de ello. Entonces hacen todo eso, y ya lo más reciente, con todo el tema este de la guerra civil, que es lo que esta infame ley de memoria democrática, que así la llaman, quieren aprobar, pues ya es directamente olvidar una parte de la historia, quitarla y dejar solo la parte que ellos digan, porque quieren anular que se pueda contar del otro. En realidad quieren ganar ahora, a través de los libros de historia, de reescribir esta parte, quieren ganar lo que perdieron en el campo de batalla en aquella época. Y sin entrar en temas políticos, solo con un tema histórico no se puede permitir esto, porque la historia siempre tiene dos versiones y hay que conocerlas para poder analizarlo y comprenderlo. Si entiendes solo una parte, si ves solo una parte, no puedes comprender la totalidad de la historia. Yo por lo menos lo veo así. Hay que ver las dos partes, que nos puede gustar un poquito más o un poquito menos, pero hay que conocer la historia y juzgar cada uno por sí mismo, que yo creo que la mayoría de la gente tiene el criterio suficiente para poder valorar las cosas. Eso es, pues vamos ya directamente al tema, a los acontecimientos históricos, esa otra memoria histórica que el actual gobierno pues parece que no se acuerda mucho de ella, ¿no es así? Así es, mira, para centrarnos, he querido, como seguimos siguiendo la costumbre de esta sección, centrarnos en fechas próximas al día que hacemos el programa. Entonces me voy a centrar en cuatro sucesos acaecidos de mediados a finales de septiembre de 1936 y en Castilla-La Mancha, porque fue un territorio que estuvo ocupado por la República de principio a fin, hasta el final de la guerra. Y sin más, pues empiezo, ¿no? Vamos a hablar de algunas de las víctimas de la represión durante la guerra. Que estas víctimas no serán homenajeadas, ni sus familiares ni sus familias indemnizadas por la nueva ley de memoria democrática que quieren aprobar. Una auténtica vergüenza de ley, que pretenden reescribir la historia reciente de España recalcando solo las brutalidades cometidas por el bando vencedor, que sí, las hubo, pero intentan esconder las cometidas por el bando perdedor, que ahora se alza como un paraíso de progreso, justicia e igualdad sin parangón en la historia de España. Así por lo menos nos lo quieren presentar. Pues bien, empezamos con el primer caso. El 16 de septiembre de 1936, sobre las 10 de la mañana, la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan fue objetivo de un bombardeo por parte de la Aviación Nacional. El fin de este bombardeo fue destruir los depósitos de gasolina de Camsa. En ese ataque falleció una niña. Esto enardeció los ánimos del pueblo. En este ambiente crispado, pues se clamaba venganza. Las autoridades de la localidad, que había permanecido fiel a la República, decidieron dar rienda suelta a la justicia popular. En las mismas puertas del cementerio, el comunista Emilio Tajuelo se dirigió a los vecinos para asegurarles que a la mañana siguiente aquella muerte estaría sobradamente vengada. Un discurso similar había lanzado el alcalde de Alcázar de San Juan, el socialista Domingo Llorca, mientras que Jacinto Villaseñor, concejal y directivo de la agrupación socialista, instaba a acabar con todas las personas de derecha. Para facilitar este castigo, el Comité de Gobernación de la ciudad había decidido poner en libertad a algunos de los presos de derechas más significativos, bajo la excusa de evitar un asalto a la cárcel. Aunque en la práctica aquello no era más que una estratagema para dar una cobertura legal a lo que en realidad fue unas sacas de presos, efectuadas por milicianos para ultimar esta matanza. Esto lo relata Fernando Rey en un libro titulado Retaguardia Roja, Violencia y Revolución en la Guerra Civil Española. En las horas siguientes fueron sacados de las cárceles o de sus domicilios decenas de personas de derechas, siendo eliminados sin contemplaciones uno tras otro en represalia por el bombardeo. Algunas de las fuentes citan hasta un centenar de víctimas en aquella venganza que se extendió al menos durante tres noches, aunque Del Rey solo ha podido encontrar evidencias de algo más de 50 de estas muertes. Los testigos de aquella matanza refieren la continua llegada de coches que trasladaban a los que iban a ser asesinados, percibiéndose después de su paso cuando paraba los coches y bajo la luz de los faros corrían los que después eran cazados a tiros. Algunos lograban salvar la vida a cambio de cuantiosas sumas de dinero, pero muchos fueron los que caerían asesinados. En esta comarca del noreste de la provincia, la represión republicana ocuparía, en cifras absolutas, el primer lugar de la provincia, con cerca de 500 vecinos muertos, la mayor parte de los meses transcurridos entre la sublevación del 18 de julio y finales de este mismo año. En esta localidad, los asesinatos estuvieron dirigidos por la acción del denominado Batallón Castilla-La Mancha, surgida en los primeros días de la guerra al calor de la movilización dirigida por el foco rebelde en Villarrobledo e integrada por milicianos de Alcázar, Herencia, Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Socuéllamos. En este batallón se juntaron tanto milicianos socialistas como anarquistas y comunistas, siendo los trabajadores ferroviarios su núcleo militar principal. Vamos a otro caso. La matanza de Granja de Torrehermosa. El 24 de septiembre de 1936, los milicianos del PSOE y del PC entran en la pequeña localidad de Granja de Torrehermosa, en Badajoz, donde asesinaron a tiros, palos y hachazos a 35 varones, 11 mujeres y 2 niñas. Los criminales, después de robar en los domicilios de sus víctimas, se dirigieron al cementerio. Allí abrieron nichos y féretros con intención de despojar a los muertos de anillos, dientes de oro y cualquier otro pequeño objeto de valor. Esto, el 27 de mayo de 1987, Televisión Española, entonces bajo el control del PSOE, emitió un documental en el que se afirmaba con todo lujo de detalles y datos contrastados, según decían, que la matanza había sido obra de las tropas franquistas. Esto produjo un verdadero estupor entre quienes fueron testigos directos de lo que había ocurrido en aquella aciaga jornada. Había mucha gente del pueblo que todavía vivía. En el 87 había vivido estos hechos. A esta manipulación de televisión le respondió el diario ABC con un artículo publicado el 31 de mayo de ese mismo año, diciendo: los menguados supervivientes de aquella matanza reconocieron con dolor y estupor a los suyos. Los que aparecían asesinados por la represión franquista no eran otros que los miembros de la ilustre familia de Granja Torrehermosa, que fueron brutalmente masacrados en su domicilio por milicianos del Frente Popular el 24 de septiembre de 1936. En la masacre cayeron desde el abuelo Sebastián de Gala Ortiz, de 78 años, hasta su nieta de 2, María de las Nieves de la Gala Durán, y así hasta 14 miembros de la familia, amén de 2 sirvientas de la familia y la hija de una costurera de tan solo 11 años. Los milicianos se ensañaron especialmente con los miembros de la familia de Gala Llera, como queda demostrado en las fotografías que tomaron a los pocos días. Según el informe forense, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a hachazos y golpes, algunas parcialmente descuartizadas y varias mujeres fueron violadas. Entre los cabecillas de estos bárbaros crímenes no dudaron en matar a 3 niñas de 2, 6 y 10 años. Se encontraron, entre los asesinos se encontraban el dueño de una de las tabernas, el farmacéutico y un maestro nacional del vecino municipio de Azuaga, que apodaban el extranjero. El siguiente caso, este le llaman el Katyn español. Es la vieja mina de plata romana de la localidad toledana de Camuñas. Reposan desde hace más de 3/4 de siglo los restos de centenares de víctimas de la represión comunista, socialista y anarquista. Está situada en lo que fue la retaguardia profunda, en la boca del pozo. La boca y el pozo de la vieja explotación fueron testigos de los asesinatos y de la crueldad de uno de los bandos enfrentados en la guerra civil. En Camuñas, como asegura uno de los vecinos, que entonces tenía 12 años cuando empezó la guerra y que aún mantenía intacta la memoria, se mató casi a diario durante toda la guerra. A veces venían camiones con gente viva y las fusilaban en la boca del pozo. Otras veces los traían ya muertos y los tiraban dentro. Y esto duró los 3 años de la guerra, ya que la zona estuvo hasta bajo control republicano hasta el final, controlado especialmente por el Frente Popular. Los estudios y las cartas realizadas en el año 2010 por el equipo dirigido por el forense Francisco Echevarría calcularon que en la sima interior de la mina no habría menos de 350 cuerpos, pero podían ser muchos más. Tras una semana de trabajo se lograron individualizar 40 cuerpos. En Camuñas se fusilaba en la boca de la mina para aprovechar la caída de las víctimas hacia el pozo de casi 30 metros de profundidad. Cuando los cuerpos habían caído, evidentemente sin recibir el tiro de gracia, simplemente les empujaban hacia adentro, en el mejor de los casos, podían lanzar después una granada en su interior, pero la mayoría de las veces los dejaban morir lentamente. Algunos de los vecinos que vivieron estos hechos aseguraban que por la mañana, cuando se acercaba algún familiar para preguntar por las víctimas, oían los lamentos y los gritos que salían del fondo de la mina. Finalmente, cuando la guerra ya tocaba su fin, los milicianos incendiaron el interior de la mina lanzando gasolina y prendiendo fuego a la misma. Después arrojaron toneladas de piedra sobre los restos para evitar que fueran descubiertos. Esto era inútil, ningún vecino del pueblo y de los alrededores iban a olvidar el terror que se había vivido en la zona durante estos 3 años. Este trabajo de investigación, llevado a cabo en el año 2010, no recibió ninguna subvención como reciben todas las asociaciones que buscan represaliarlos o fosas comunes de los franquistas. Y ya el siguiente caso es del 29 de septiembre de 1936. Este día, el capitán de milicia, Luis Bonilla Echeverría, entró en los Navalucillos, un pueblo de Toledo, con 20 vecinos de la localidad que habían sido detenidos 2 días antes y que habían trasladado en un principio al cuartel general y allí habían recibido la orden de devolverlos a su lugar de origen para ser juzgados allí. Aunque el Comité de Defensa Socialista había tomado el control de los Navalucillos en junio de 1936, había habido poca violencia en la zona. Simplemente se habían ensanchado con símbolos religiosos como incendiar la ermita de la localidad. A Bonilla le acompañaban José Guerra Cuesta y Miguel Pérez Arellano, policías de Madrid, Máximo Calvo, capitán de la milicia, Luis Morales, comandante de artillería, y Julia San López, la amante de Bonilla, de 16 años. Les esperaba el Comité de Defensa del Pueblo. Los prisioneros serían juzgados por un tribunal improvisado, constituidos por los oficiales recién llegados y los miembros del comité. Antes del simulacro de juicio, Bonilla ordenó que cada prisionero hiciera un donativo inmediato de 11.000 pesetas para financiar la guerra. Dado que pocos disponían de tal cantidad, se empezaron a negociar entre el tribunal y las víctimas. Algunos fueron liberados después de pagar una suma bastante inferior. Un vecino, Manuel Pinto, entregó la cantidad total, pero Bonilla insistió que tenía más dinero y le mandó desnudarse. El vecino protestó porque no quería exhibir su desnudez ante Julia Sand, pero Bonilla amenazó con fusilarla allí mismo. Finalmente, Pinto le entregó más de 15.000 pesetas. El tribunal condenó a muerte a 6 presuntos fascistas, a pesar de que alguno de ellos, como Adolfo Díaz, había donado 4.000 pesetas. No hubo apelación ninguna. Después de la sentencia, los vecinos fueron fusilados en la tapia del cementerio. Pero esos no fueron los únicos asesinados en los Navalucillos este día. El 27 de septiembre, el hermano de Manuel Pinto, Críspulo, había eludido su detención. Y cuando el capitán Calvo volvió, encontró que Críspulo seguía escondido, ordenó un registro completo del pueblo y detuvo a su mujer y sus 2 hijos, que los tomó como rehenes. Aunque al final Pinto se rindió, dio igual. Los 4 fueron sumamente fusilados. Después de los fusilamientos, Bonilla fue a los Naval Morales para informar y depositó en las arcas de la Dirección General de Seguridad 30.000 pesetas que había recogido en los Navalucillos como donaciones de los detenidos. Pues estos son los 4 casos, Miguel, que quería plantear para que la gente vea un poquito cómo fueron las cosas en el otro bando, porque esto dentro de muy poquito va a estar prohibido contarlo si la ley sale adelante. Terrible, y además todo esto fue en el mes del año 36 y en un territorio muy concreto como Castilla-La Mancha. Imagino que esto, pues... Quitando la granja, que era de Badajoz, lindando con Castilla-La Mancha, en un territorio muy concreto y en un periodo de tiempo muy concreto, de mitad de septiembre a finales de septiembre, en 15 días. Claro, y me refiero que imagino que durante toda la guerra y en el resto de España ocurrirían cosas muy parecidas, claro. Claro, evidentemente, lo que pasa es que como fueron el territorio cada vez era más pequeño, pero en el norte pasaron cosas similares, o en la zona de Valencia o en Cataluña, que si hay ocasión ya hablaremos algún día de algunos hechos de esas zonas. Así fue. O sea, que es que los malos, como tú mencionabas el otro día en el directo, los crímenes de los buenos están claros, son estos, y hay víctimas todavía por identificar. Espero que ese banco de ADN que quieren hacer de las víctimas también lo amplíen a esto, ¿no? Sería lo justo. Sería lo justo. Y como tú bien dices, Enrique, seguro que seguiremos hablando de este tema mientras este gobierno quiera imponernos su falsa memoria histórica y, entre comillas, democrática. Así que nada más, Enrique. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa.